¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien. Bueno, Jorge, la molestia y estos cinco minutos que vamos a robar es porque, bueno, hoy va a tener lugar una sesión muy trascendente allí en General Alvear, porque se van a ratificar convenios realizados a nivel nacional. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, me agarraste justito porque, viste, mis tareas en el Consejo son nocturnas, pero hoy hay una sesión importante, entonces pasé para pedir alguna documentación. Y una sesión con 14 puntos, dentro de los cuales está el presupuesto de gastos, ¿no? Bueno, tenemos varias notas recibidas a través de la solicitud primero extraordinaria del intendente, una nota por algunos cuestionamientos o problemas por el agua corriente, que ya yo ya he charlado un poco con el ingeniero Figueroa y vamos a tener una reunión con él. Después alguna nota por la Marcha Mundial de la Paz y la No Violencia, una nota y otra nota por los vecinos del barrio Colorado. Pero en sí, los temas a tratar dentro del orden del día estaría la renuncia primero de la concejal Fortain y la toma de juramento del primer concejal suplente del bloque UCR, que sería en este caso el doctor Felipe Díaz Villaverde. Después tendremos, bueno, considerar las actas, dos actas anteriores. Después un expediente referido a un contrato de la oficina de ANSES, que se renueva todos los años. Después tenemos la convalidación en convenio marco entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Vivienda de la Municipalidad de General Alvear, que eso ya es algo que ya se aprobó en comisión y ya está el dictamen hecho. Después un expediente presentado por el Departamento Ejecutivo referido a la convalidación en convenio de ejecución de obra de aguas bonaerenses y la Municipalidad de APSA y la Municipalidad de General Alvear, porque se va a hacer una extensión de la red de agua en distintos barrios. No te quiero hacer muy largo porque son 14 puntos y no terminamos más, Carlos. Pero el séptimo punto es un proyecto de ordenanza para convalidar un convenio entre la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación para el acceso, rotonda acceso a General Alvear de la Ruta 51. Es una obra importante la rotonda. Ese es la rotonda, y el punto 8 sería el acceso de la Ruta 51 a la de 61 a la 51, que es lo que vos sabés que está deteriorado, sí. Y entonces por fin se ha aprobado la posibilidad de hacer ese acceso. Ahora, esto va a depender de la votación del Consejo Deliberante, ¿verdad? Sí, estos son, viste, vienen desde la Nación, estos recursos, no son reintegrables, y es importante, por supuesto, que tengan el control, van a tener el control del Departamento Ejecutivo, va a pasar por el Consejo Deliberante esta noche para su aprobación. Lo importante sería acelerarlo, o sea, por ahí hacer un cuarto intermedio y dar la aprobación definitiva, para que ya puedan empezar las tareas, ¿cierto? Uh-huh. Después tenemos también otro convenio, que es para hacer 39 cuadras de cordón cuneta. Esta otra cosa importante, también son recursos que vienen desde la Nación para, principalmente, Carlos, lo que está generando sería mucho trabajo para la gente, que en este momento de crisis que está viviendo el mundo, y no solo Argentina, sino distintos países, sería lo importante que la gente pueda tener los recursos para llevar a su casa. O sea, lo importante acá es tener trabajo, o sea, que no quede sin trabajo la gente y generar más trabajo a futuro. Y con estas obras eso es lo importante. Después tenemos una adjudicación de un barrio que ya se habló, ya se charló con la gente, ya tienen las viviendas, pero tiene que pasar por el Consejo Deliberante para convalidar. Es un barrio de la Policía Comunal de 24 viviendas. Después tenemos. ¿La oposición va a votar afirmativamente esto? Yo creo que sí, o sea, la oposición tiene que entender, y calculo que así será, que cuando son cosas positivas para nuestro pueblo, por supuesto, con el control que amerita todo caso, deben estar aprobadas. Pero bueno, cualquier cuestionamiento será analizado, Carlos. Después tenemos acá un proyecto que ya fue aprobado y ahora está definitivo. Es para un programa de equipamiento vial. Acá es un endeudamiento que tendría la municipalidad por $1,000,000 para adquirir equipamiento vial municipal que realmente está necesitando. Esto ya pasó por el Consejo Deliberante, se hizo la aprobación provisoria hasta que ver si había capacidad de pago del municipio, ya vino de que sí, que no existe problema, entonces ahora viene por la aprobación definitiva, que esta noche calculo que no tendremos inconveniente en aprobar, y con estos recursos el municipio podrá disponer de $1,000,000 a los efectos de por comprar distintas maquinarias que está necesitando, porque algunas ya están muy viejas. Jorge, entre el acceso, la rotonda y el cordón cuneta, ¿estamos hablando de cuánto? ¿Más de $20,000,000? Sí, uno habla de 18, 20, sí, porque en total 60. Son 3 millones para pavimento, cordón cuneta, no recuerdo cuánto, 18 el acceso, sí, estás hablando más de $20,000,000. O sea que hoy va a estar centrada la opinión pública en el Consejo Deliberante. Son recursos que, por supuesto que son de los contribuyentes en general, pero vienen desde la Nación, y bienvenido sea, porque para nosotros nos soluciona distintos inconvenientes, y además, como te digo, Carlos, generan mano de obra, claro, que la gente lo está necesitando, porque es la forma de asistir, es con trabajo, cuando eso es lo que le da más dignidad al ser humano, o sea que no darle una plata, sino darle realmente trabajo y que se gane su recurso, ¿no? Y con esto la gente va a poder tener esos recursos, porque va a haber mucha tarea para hacer. Tenemos, como te dije, la rotonda, el acceso, cordón cuneta, el pavimento, y después estarían atrás los barrios que todavía no entraron, pero ya estaría, Gustavo me dijo que ya está en eso, falta alguna documentación, pero en total lo importante es que sería alrededor de $60,000,000 que vendrían desde el gobierno nacional a generar Alvear a los efectos de hacer estas obras, ¿no? Aclaremos para la gente que no es de Alvear que Gustavo es el intendente, que es Gustavo Marcos. ¿Cómo? Digo, no, le aclaro a la gente que nos escucha, por ejemplo, en Roque Pérez, en Riestra, Pedernales, 25, y Saladillo, que Gustavo, lo que vos decís, como nombraste a Gustavo, Gustavo es Gustavo Marcos, que es el intendente. Exacto. Ahí está. El intendente Gustavo Marcos, que está, por supuesto, muy comprometido con esto, no le ha sacado la cola al auto para viajar y tratar de hacer todas las reuniones que fuesen necesarias en La Plata o en Buenos Aires, a lo efecto de poder ir terminando todas estas propuestas que le había hecho el gobierno y no se podían dejar pasar. Por supuesto que lleva siempre una documentación a cumplir, llevan plazos para hacer, pero lo importante es que ya sea General Alvear haya sido favorecido con estos recursos a los efectos de poder, como te digo, hacer todas estas obras, ¿no? Ojalá esto se apruebe y siga para adelante, y ojalá pueda generar estas fuentes de trabajo que son tan importantes, ¿no? Es importante porque por eso, como te decía recién, la gente se siente bien cuando puede sola ganarse los recursos, ¿cierto? O sea, tener trabajo. Porque la falta de trabajo es lo peor, considero, que puede pasar a una persona que no le puede llevar a su familia el pan de cada día. Bueno, esto es importante, y esto creo que está apostando el gobierno nacional a que los recursos que, según se comentan, algunos son del ANSES, puedan realmente trasladarse a obras, y esas obras realmente sean en beneficio para la comunidad y para cada una de las personas que puedan tener ese trabajo, ¿no? Jorge, muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos, y te finalizo diciendo que el último punto es un dictamen de comisión, que es el presupuesto de gastos del año 2009, que es de 19,190,000, y considero que no estamos excedidos, considero que la gente de los distintos bloques políticos tendrán, considerarán y lo aprobarán. Carlos, te agradezco, y cuando me necesites, llámame, más de noche, pero siempre estoy a tu disposición. Bueno. Jorge, muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Hasta luego.